6 minutos pasan ahora de las 11 de la mañana y tenemos mucho gusto de recibir en vivo aquí en Radio Centenario a Micaela Berocay, que, bueno, vamos a hablar de una obra que se viene muy linda, un libro precioso que tiene un título llamativo. Bueno, nos vamos a meter de a poco en toda esta historia. Micaela, buen día, gracias por estar acá, ¿cómo estás? Buen día, no, gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, uno se encuentra con esta información del libro El sueño de Lula, y ahí empieza a pensar todo lo que puede pasar. Bueno, contanos de este trabajo que realizaste, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, un poco eso que vos decías, que uno ve el título y empieza, sí, como a pensar todo, claro, lo que puede llevar. ¿De qué se trata? De exacto. Es un poco lo que me llevó a escribir este primer libro, que es un poco el cuando éramos chicos y chicas, pensar en todo lo que queríamos ser cuando fuéramos grandes, claro, ¿no? Entonces, Lula, que es como el personaje que nos representa un poco. Ella, por ejemplo, soñaba con ser bailarina y cantante, pero claro, como era muy chiquita, claro, ella sabía que no, ahora no iba a poder hacerlo. Uh-huh. Entonces, hacía como una especie de ensayo siempre en su casa, para su familia, para sus muñecos, que creo que he hablado con muchas personas que compraron el libro que decían, ay, me hizo acordar cuando era chiquita, claro, y yo también ponía mis muñecos de público, y era que a mi madre, claro. Sí. Entonces es como que ahí me di cuenta que, claro, todos en el fondo hacíamos, sí, como sí, eso. Sí. Entonces es un poco eso, jugar con lo que todos queríamos ser cuando fuéramos grandes, que después a lo largo de la vida uno va cambiando, ¿no? Porque empieza, claro, claro, sin, sí, querer siendo algo, y después, bueno, la vida te va, sin duda. Muchos cumplen sus sueños, otros no, pero tanto, pero pueden ver reflejados, cuántos niños, cuántas niñas se pueden ver reflejados en este libro, ¿no? ¿Cuántos adultos? A mí me llama la atención la cantidad de adultos que se vieron reflejados con ese juego y con ese el querer ser una estrella y el querer. Yo contaba el otro día en otro lugar que claro, yo iba a la casa de mi abuela, por ejemplo, mi abuela tenía unas valijas llenas de ropa de cuando era joven, y me ponía toda la ropa, todos los collares, las alhajas, unas valijas redondas, bien antiguas, sí, sí, sí, y amaba ir a eso. Le hacía un desorden increíble, pero me disfrazaba con todo lo que tenía. Pero se disfrutaba un momento y se, exacto. Claro. Y viene un poco por ahí, ¿no? Un poco de lo que uno trae de niña. En mi casa también, yo me encantaba cantar, hacer obras de teatro, hacíamos obras de teatro con mis amigos, claro, y bueno, está, viene un poco por ese lado. ¿Cómo se hace para pasar, para escribir todas esas experiencias, esas ilusiones, esa magia también que tienen los niños, a un libro? ¿Lleva mucho trabajo? ¿Cómo haces eso? En realidad, a mí no. La realidad es que no me dio trabajo, uh-huh, pero porque hace mucho que vengo escribiendo cosas. Eso nunca, te iba a preguntar. ¿Es, sí, el primero para niños, pero venís escribiendo? No había publicado nada. Nunca publicaste. No, siempre me encantó escribir. Claro. Escribía todo, en todos lados. Tenía cuadernos y cuadernos escritos. Claro. Me gustaba escribir mucha poesía, por ejemplo. Muchísima poesía de amor, cuando era, seguro, más chica y re enamorada de todo. Claro, claro, claro. Pero siempre me gustó escribir. Entonces, llevarlo ahora a esto me costó un poco porque no es fácil siendo la hija de... Claro, exactamente. Pero creciste en ese mundo. Crecí libros, en ese, digamos, mundo. Claro. Y es obvio que eso te va a pasar, que en algún, sí, momento te va a llegar algo de esa información. Yo decía, mis hermanos son músicos, como mi padre, y bueno, y a mí me tocó como esta parte, claro, de la literaria, digamos, y siempre me gustó escribir, y siempre le mostré pila de cosas a él también, porque quería una opinión. ¿Y qué te decía él? ¿Está bien? No hagas esto, no, anda por este lado. Él es súper crítico, ajá, y está buenísimo porque, claro, eso me ayuda y me hace crecer, claro, y no vayas por acá, ajá, y capaz que no tenés que hacerlo tan descriptivo, bueno, y tan largo, y no sé qué. Pero, por ejemplo, con estos, en realidad enseguida le encantó y fue, claro, como, bueno, bien. Y no tenía, cuando yo lo presenté, que no lo presenté yo en realidad, llegó a varias editoriales, llegó sin título, sin corregir, porque no era algo que yo pensaba publicar. Uh-huh. Justamente por esto que te decía, que a veces uno piensa, no, la gente va a pensar que no, porque es la hija de, va a estar acomodada y le van a publicar el libro por ser es la hija una de... Verocay, bueno, es una verocay, van a decir, es una verocay. Sí, y vos sabés que la gente lo dice, yo trabajo gestora cultural, que no tiene nada que ver, y sí, mucha gente me ha dicho que yo llego a donde estoy porque sos verocay. Porque soy la hija de, no porque estudié gestión cultural. Qué tristeza. ¿Viste esas qué cosas? Tristeza. Sí, sí, pero pasa. Sí, entonces pues está, sí, con toda esa mochila me costaba un poco como animarme a eso. Entonces, este libro llegó anónimamente a la editorial. Muy bueno. Y para mí tiene otro valor eso. Es, tiene un valor increíble. No hubo otra influencia. No hubo otra influencia. Entonces, que me lo hayan publicado y que ellos hayan sentido lo que yo quise transmitir a través del libro, sí, me parece que está buenísimo y le da un plus, sin dudas. Le decimos a los oyentes, antes de seguir conversando, que este libro se va a presentar ahora en la Feria del Libro Infantil Juvenil, acá enfrente, el 7, o sea, mañana. Se está presentando. ¿A qué hora es la presentación? Mañana la presentación es en el Salón Dorado a las 14 horas. 14 horas, preciosa hora. Sí. O sea que pueden venir, estar presente, traer a los chiquilines, como sí, siempre, ¿no? Me imagino que va a haber escuelas en la vuelta, como hay siempre en la feria. Pero una pregunta que uno hace siempre, sabiendo que va a decir, bueno, no importa. ¿Para qué edades es recomendado? Bien. Siempre las editoriales sugieren una edad determinada, porque es en base también a la letra, a la cantidad de texto. La cantidad de texto, sí. Perdón. Claro. Y en este caso, por ejemplo, está sugerido a partir de 5 años. Lo que yo siempre digo es que si son padres lectores y los niños les encanta que les lean, antes de 5 años resulta. A los 3, 4 años ya se les puede leer. Por favor. Y después hasta los 6, 7 capaz que va, sí, no más, porque es para chicos, es para, más para chicos, ahí está, es como para primeros lectores. Ahí está, preescolares, es como eso, ¿no? Primer año. Primero de escuela. Primero sí, de escuela, por ahí sí. Igual, por ejemplo, yo fui el otro día, el libro llegó a través de una maestra de la escuela 384 de Nuevo París, que es una escuela que trabaja muchísimo con todos los temas, con los gurises y mucho los autores nacionales, sí, y hacen como movidas grandes en torno a eso. De hecho, creo que la biblioteca se llama Sebastián Pedroso, y es bueno, como está todo re bueno lo que hacen ahí. Qué bueno. Y la maestra compró el libro y lo trabajó con un tercer año de escuela. Pero lo trabajó desde otro lugar, no como solo un cuento, sino que trabajaron los sueños, las emociones. Bueno, por ejemplo, yo en la reseña del libro pongo que cuando yo era chica tenía feísima letra y entonces sí, se agarraron, sí. Se agarraron de eso para trabajarlo también, porque los jueces que piensan que porque son desprolijos o todo eso no van a llegar nunca a nada, ¿viste? Y quedan por el camino. Entonces trabajaron mucho ese tema también y eso estuvo bueno porque sirvió para más grandes, pero para otro tipo de cosas, claro, no solo claro, para lo que es el cuento, que eso me parece que está buenísimo. Y Micaela, es el primer el libro que haces, obviamente está para niños, pero ¿qué? ¿Se abre una puerta para esto? ¿Qué pensás de esto? ¿Cómo han sido estas primeras semanas de experiencia? Mira, yo creo que sí, de hecho ya tengo 2 más escritos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Vienen por el mismo lado? Sí, son de Lula también, porque me gusta bueno, como darle qué eso bueno, a un mismo personaje. Capaz que más adelante cambia un poco. Pero por ahora sí, le vamos a dar a Lula todos los espacios sí, que pueda tener. Y bueno, el próximo en realidad, que figura en la tapa, en la contratapa del libro, se llama El secreto de Lula. No sé cuándo va a salir, pero bueno, es el que está ya ahí, ya bueno, movidito. Claro, claro. Ahora, vos decías recién de cómo la maestra de tercero trabajó con el libro, siendo recomendado para niños de 5 o 6 años, ¿no? Pero eso es lo que permiten los libros, ¿no? Ese es el gran valor de los libros, que hablábamos fuera de micrófono. No se trata de decir que no miren más una pantalla, sino que se incorpore al libro de verdad, ¿no? Al libro de papel, para que los chiquilines tengan la experiencia, que además después hemos visto que muchos la eligen. Sí, sí, tal cual. Es por ahí, sí. El libro sirve para eso. No, y como, claro, como hablaban, yo hablaba recién ahí afuera, hay lugares, por ejemplo, liceos públicos, y también creo que lo hacen en algún otro liceo privado, existen como, en vez de los youtubers, son los booktubers. ¿Ah, sí? Claro, mirá, entonces no suben, eso. Sí, sí, están en internet. En internet hay un liceo de La Teja, una profesora, ¿sí? Silvia Bocchi, que hace años también trabaja con gurises, y ella les hizo entrar en ese mundo de los booktubers, clases. Entonces lo que hacen es, leen muchísimo, porque leen muchísimo, hacen entrevista a escritores y a escritoras, y también cuentan las reseñas de los libros y la sensación que tuvieron al leer los libros. Y son todos gurises hasta tercero liceo, o sea, no es que son mucho más grandes. Y está buenísimo, porque en realidad están súper involucrados y han ido hasta la feria del libro en Buenos Aires a mostrar el trabajo que hacen. Bueno. Está buenísimo. Mirá, no la conocía. Tenemos que hacer una pausa nosotros, a la vuelta seguimos conversando acá, y por supuesto a los oyentes que manden mensajes, pregunten, opinen, lo que sea, pero que sean parte de esta entrevista. Bueno, seguimos conversando. Sí, estábamos conversando fuera de micrófonos toda la importancia, obviamente, de lo que decíamos en el bloque anterior del trabajo en las escuelas, ¿no? ¿Cuánto se podría llegar a los niños? Hay algunas escuelas que trabajan, vos mencionabas esta, la 384 de Nuevo París, y hay un montón de escuelas también que hay que decir que las maestras bajo la dirección de la escuela comienzan a invitar a los alumnos a que arrimen un libro, pero digo, ¿cuánto hay por hacer, no? Y sobre todo en este tiempo tecnológico, que los chiquilines están permanentemente atrás de una tablet, de una computadora mismo, un celular, pero la fuerza del libro en la escuela de a poco tendría que volver a ganar lugar, ¿no? Claro, bueno, pero eso es lo que te demuestra que en realidad no es que los gurises ya no quieren leer más. Es que si vos ponés un mínimo de esfuerzo para que se entusiasmen y dejen por un lado, de lado la tecnología por un rato, ya te das cuenta que los atrapás. O sea, no es que, ay no, el chiquilín no quiere saber de nada. Viene por otro lado, viene con eso de fomentarlo, de entusiasmarlos, de hacerlo como un juego, porque yo también decía eso, el tema de imponerle a los gurises, hoy me tienen que leer la lección tal, de tal libro, el capítulo tal. Capaz que por ese lado no los atrapas, pero si vos jugás con ese libro y no sé, haces dinámicas y cosas, seguro los vas a atrapar y se van a recontraentusiasmar. Sí. Lo de la ilustradora nos parecía muy importante también, ¿no? Porque la imagen en libros, sobre todo para niños de estas edades, es muy importante. Ellos van primero a la imagen, ¿no? La ilustración. Sí, totalmente. La ilustradora de este cuento es Claudia Precioso, que son unos dibujos hermosísimos, en realidad, que lo dicen mucho, que yo ahora les decía, es como que le puse cara a Lula y ahora como que me relaciono de otra manera con ella. Sí. Y ella a su vez fue la ilustradora de Nina, de un libro de Sergio López, que después fue película. Que fue película, exacto. Nina. Exacto. Sí, claro. Y para mí es importante esa conexión con el dibujo y el texto. Yo cuando, Clarita Mengual, que es la editora de ahí de Penguin, cuando me la pasó, yo no lo dudé. Para mí, enseguida sentí que esos dibujos transmitían lo que yo quería decir. ¿Y ya sabías que era la ilustradora de Anina? No. Es importante también. No lo sabía, me lo dijo una de mis cuñadas en un grupo familiar que teníamos cuando puse la tapa del libro. Me dice, ay, qué divina, amo esa ilustradora. Y ahí me cayó la ficha y ahí ella me dijo, es la de Anina. Y claro. Y ahí me cerró todo. Dije, con razón me gustó. Claro. Sí. Bueno, esto digo para los oyentes, no sé si habrá niños escuchando en este momento la radio, pero los oyentes que han estado atraídos por esta propuesta de los viernes a las 5:30 de la tarde, Abre la Ventana, que convoca a que los niños manden cuentos leídos por ellos, y que tuvimos la experiencia de niños que todavía no están en edad de leer, no saben leer, a los 3 años no saben leer, y sin embargo cuentan cuentos con una fuerza, una manera de estar metidas adentro, todas niñas metidas adentro del cuento, impresionante, ¿no? Así que esto para que lo vayan pasando también. Sí. A los chiquilines de la familia. Qué lindo. Sí. Bueno, El Sueño de Lula, este libro, ¿dónde se puede encontrar, más o menos, para que la gente pueda ir? Mira, según tengo entendido, están todas las librerías desde mediados de mayo, ya están todas las librerías y en el interior también, así que ya está por ahí. Claro. Comunicándose igual a alguna librería, bueno. Sí, también se puede comprar a través de la página de la editorial, que no me acuerdo ahora bien cómo era el nombre bien de la página, pero supongo que tiene que ver con el nombre, Penguin Random House. Sí. Pones eso y sale la página. Y ahí creo que a través de ahí te linkea para que lo puedas comprar también de manera online. Que eso está bueno para el que no puede salir porque está enfermito. Seguro. Sí. Que muchas veces pasa, ¿no? Y a veces ni eso. A veces porque la gente no piensa que no tiene tiempo de ir a la librería y lo compra así. Exacto. Y ya está. Y si no, que vengan a la feria, que está buenísima y se pueden encontrar con varias hasta autores. Hasta el domingo está la feria, sí, ¿no? sí, hasta sí, el domingo. Sí. Y mañana, recuerden que mañana está la presentación de este libro. Es lindo que acompañen, ¿no? Es lindo que haya gente acompañando, que esté ahí cuando se haga la presentación. ¿Cómo va a ser? ¿Hay una mesa? ¿Quiénes van a estar en la presentación? Mira, todavía no sé demasiado. Supongo, en realidad sé que va a haber gente de la editorial acompañándome. Y después, bueno, acá. Bien, muy bien. Yo contra todo. Bueno, vos contra todo, por supuesto, desde ya que nos interesaría mucho que nos cuentes cuando aparezcan los otros. Sí, ¿no? Seguro cómo que sigue sí. esta carrera. De esta escritora que hace falta escritores para niños, ¿no? Hace mucha falta. Sí, si bien hay un montón acá en Uruguay, por suerte, pero la literatura infantil es algo divino. Sí. Y yo creo que mucha más gente la tiene que descubrir. Esto que hablábamos de las edades, yo cuando empecé a descubrir la literatura infantil trabajando en una editorial hace muchísimos años, que leí muchísimo de literatura infantil, y hay libros que son maravillosos, sí, sí. que no es como era antes. Claro. Hay libros que te atrapan, que te emocionan. Vale la pena, vale la Son pena. Son una puerta que se abre, sí, ¿no? Ahí. Totalmente. Que totalmente. Viene después, queda mucho. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido, que nos hayas contado de este inicio, y a los oyentes que después nos digan, los que lo hayan comprado, vayan a comprarlo, y nos dicen qué les pareció el libro. Bueno, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Y bueno, volveremos cuando claro venga sí. el segundo. Vos nos avisás y el segundo estamos. Hijito literario. Ahí seguro, está. Seguro. Bien. Muchas gracias. Hoy vamos a leer poniendo el corazón. Y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación. ¡Vámonos! Y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación. Es la lectura una aventura de mil colores y mil figuras. Y tiene un son, son, son para tu corazón. Y como sé que te gusta tanto, voy a decírtelo con mi canto. En cada libro está la llave del saber. Y vamos a ver poniendo el corazón y vamos a encontrar un